Para el filósofo austríaco Rudolf Steiner, la conciencia de la temporalidad distinguía al ser humano de los demás seres vivos. Para él, los vegetales tenían una conciencia del presente inmediato, mientras que los animales iban un poco más allá, conscientes de su pasado y su presente. Solo el ser humano es capaz de distinguir entre pasado, presente y futuro. Sino la sensación que aparece justo en el momento en que algo que está sonando deja de sonar. El silencio no existe. El silencio no existe. Radio Arte, Radio Experimental. Todas las experiencias humanas se encuentran relacionadas de una u otra forma a la percepción que tenemos del tiempo. El ser humano es capaz de medir el tiempo y por alguna razón podemos hacerlo en una forma consciente, calculando y presintiendo la duración de intervalos, sobre todo si su duración es importante para nosotros. O también de forma inconsciente, es decir, pasando, por ejemplo, del sueño a la vigilia en una hora determinada. Para estimar el paso del tiempo, nos valemos de señales externas, como los aparentes movimientos del sol, la luna y los planetas. Sin embargo, hasta el momento, nadie sabe cómo es que nuestro cerebro percibe el tiempo. Hey! MacDonald Alistair. Sin embargo, hasta el momento nadie sabe cómo es que nuestro cerebro percibe el tiempo. Una de las teorías más populares asume que nuestro cerebro tiene un mecanismo comparable a un reloj, es decir, que genera y cuenta movimientos regulares fijos. Otra teoría propone que cada vez que el cerebro procesa un evento sensorial, como un sonido o un destello de luz, dispara una cascada de reacciones entre las células cerebrales y sus conexiones. Cada reacción deja una huella que permite a la red de células cerebrales codificar el tiempo. Darren Copeland. Radiant dissonance. Lapse in perception. Radio does not need words. It needs connection. Connection between program and listener, artist and community. Connection is possible in so many ways on radio, through stories, anecdotes, reflections, sounds, words, and through silence. The listener must actively participate for connection to be possible. With conscious oral attention, he or she must walk in a field of sound, rummage through its crops, and live the adventures it harvests. The radio producer must ensure the field invites participation by making radio that is relevant, soulful, insightful, original, complex, and well-crafted. For connection to be possible, radio must not be approached by either party as a kind of background wallpaper that lingers behind various domestic activities. It is an active medium through which two minds are engaged for a period of time. There might be a goal for this engagement, such as to better oneself, share experiences, absorb other people's experiences, or expand the range or depth one's knowledge, or to touch another person's heart. Without engagement, there is no reason for radio. It would be a pollutant, a drain on human energy. Lap 1. What do you see? Perfect solids that are tiny particles. Lap 2. Lap 3. The tempo of the world fluctuates enormously. Life scattering quickly confuses your attention. Person is here, there, eyebrows move this way and that, arms flap about, every detail jumps around uncontrollably. Your attention is dazzled into oblivion. By contrast, life holding to a standstill dissolves your attention. Focus on one static image, and gradually, inner thoughts occupy the moment and shut out the presence of the image. If the image is of a person, and they suddenly scream, will that scream be heard? Will it be any louder than a pin falling in the stock exchange? How far into absence can you go? No, what do you hear? Articulated sentences that are perfect nonsense. The world around you appears surreal and illogical in its composition. Summertime breathes its own flavor of contradictions. At one moment birds chirp, one crooner sings, wind rustles, one keyboard rattles, trains bustle, and two clocks count different times. How often is logic suspended like this? Pictures framed by social custom and happenstance. Perception is a wide open playing field. You are not alone in the park. Crickets, people, bikes, and planes are all there. The breeze in your face, the smell of flowers, and the imagined taste of ice cream scale the thousand details of the park down to the size of your stride. With this division, the park is now split into two, you and the many things around you. Your stride is a demarcation. What do you hear? Events fashioned by memory. Perception is a revolving door. You are riding a bicycle in the park. The wheel of the bicycle glides along the pavement. You and the spinning wheel open up memories through the doors of perception and to worlds once collected. You are riding a bicycle in the park. The wheel of the bicycle glides along the pavement. You and the spinning wheel open up memories through the doors of perception and to worlds once collected. Series of lines that fill a comprehensive chart. Lines help shape identity, providing a chance to understand you. But the entanglement of the billion lines that serve you, your many forms of distinction, all make the act of determining identity a complicated matter. Attaining a clear image of your identity is a process fraught with difficulties. There is never enough time to untangle the multitudes of lines and contributing factors. There are never enough rapid flicks of the eye to snag every change in shape and purpose. Change factors in every instant of your being. Identity, your identity, defies calculation.

Rien Torcia, and then eventually. Aristóteles estudia la noción del instante, al que declara, respecto del tiempo, análogo al punto respecto del espacio. Es decir, el tiempo no se compone de instantes, de la misma manera que una línea no se compone de puntos. Pero ambos conceptos expresan una noción de límite en el cual se anulan las características propias del tiempo y del espacio. Un instante no dura como un punto, no tiene extensión. Ambos, instante y punto, son a la vez unión y separación. Por otra parte, al igual que la estructura del espacio, coexistencia, la estructura del tiempo, sucesión, es considerada continua por Aristóteles. De la misma manera, de la misma lo concibe como potencia. También plantea los problemas de las relaciones entre el pasado, entre el ya no es, el futuro, que todavía no es, y el presente, que es presente en la medida en que continuamente está fluyendo, no puede detenerse en un instante, y por lo tanto no posee una duración específica. El tiempo se encuentra en continuo movimiento. Thank you. Untied, Dark Window Flashing. Kant afirma que el tiempo no tiene una realidad fuera de nuestra mente. Nosotros somos los que ordenamos nuestras percepciones del espacio y de los objetos según una sucesión temporal propia y subjetiva de cada individuo. Del mismo modo que comprendemos lo que está arriba o abajo, relacionamos los acontecimientos en un antes y un después, de modo natural. Morning, this is a Thursday. And in this half hour, now. Now, this morning, yesterday, last week. Now. Next summer. Now. This afternoon. No time for silence, no time for waiting. Official time signal. The beginning of the long dash following 10 seconds of silence indicates exactly. No time for silence, no time for waiting. Now, now, now, now, now, now, now, now, now. Victoria Fenner, No Time for Silence. Para el filósofo Hegel, el tiempo ya no se considera como un valor ni un marco fijo e inamovible, sino como un camino a través de lo temporal, un devenir que percibe la propia conciencia del hombre y de las civilizaciones para ir acercándose a plasmar la idea, el espíritu. Así es como aparece una revalorización del tiempo personal, como imbrincado en una realidad histórica. Filósofos como Hegel y otros más recientes como Ortega y Gasset han relacionado el tiempo individual con un tiempo colectivo, han anudado el tiempo a la concepción de la historia, recalcando que el hombre, en lo colectivo, es un ser histórico que no puede vivir de espaldas a su época. El tiempo colectivo se mediría, así, por la plasmación conjunta de culturas y civilizaciones, eterna lucha cíclica, espiralada, plagada de altibajos en pos de una conquista global de valores y vivencias humanas. Be Queen, Time Waits for No One. Toynbee, quien, demostrando que la historia es cíclica, que la humanidad ha visto sucesivas culturas que han pasado por etapas similares de esplendor o por reiterados medioevos, y que las formas gastadas parecen retornar con fuerza, con el empuje de lo novedoso, pasados unos años, preparó la idea, desarrollada por Mircea Eliade, de que el tiempo está sometido a un eterno retorno. Sin embargo, Mircea Eliade retoma la idea del eterno retorno de escuelas filosóficas antiguas, como los estoicos, quienes hablaban de la palingenencia, donde el universo nace y perece en una sucesión cíclica. A partir de un fuego primigenio, que es a la vez logos o razón generativa, se genera el mundo y sus variadas manifestaciones, sucesos o acontecimientos. El logos inscrito En todas las cosas determina la generación, duración, el cambio y muerte de todas las cosas. A su vez, la totalidad del universo, tras un proceso de decadencia y destrucción, vuelve al fuego originario. De nuevo, todas las cosas surgen de la misma manera, en idénticas formas y con idénticos destinos. Este proceso se repite eternamente. A su vez, la totalidad del universo, tras un proceso de decadencia y destrucción, vuelve al fuego originario. De nuevo, todas las cosas surgen de la misma manera. A su vez, en la totalidad del universo, tras un proceso de decadencia y destrucción, se repite, vuelve al fuego originario. De nuevo, todas las cosas surgen de la misma manera, en idénticas formas y con idénticos destinos. La totalidad del universo, este proceso se repite eternamente y destrucción, de la misma manera. Vuelve al fuego originario. De nuevo, todas las cosas surgen de la misma manera, en idénticas formas y con idénticos destinos. Este proceso se repite eternamente. Entonces, bajo idéntica posición de las estrellas en el firmamento, se dará un nuevo Sócrates y un Platón. Y cada uno de los hombres aparecerá de nuevo rodeado del mismo círculo de amigos y conciudadanos. Y tal restauración universal no se dará una sola vez, sino muchas veces, infinitas veces, e inacabablemente se repetirá lo mismo. Séneca. Somos infieles, amantes, descarados, somos travestis, heterosexuales, homosexuales, lesbianas, mujer, hombre, hombre, hombre, hombre, somos polvo, sudor, sexo, somos la muerte chiquita, pornografía para tus oídos, todos los lunes a las 10 de la noche, la muerte chiquita, no intentes hacerlo sin nosotros, aquí, en La Voladora Radio. Marco Aurelio afirma la analogía, no la identidad, de los muchos destinos individuales. Afirma cualquier lapso, un siglo, un año, una sola noche, tal vez el inasible presente, contiene íntegramente la historia. En su forma extrema, esta conjetura es de fácil refutación. Un sabor difiere de otro sabor. 10 minutos de dolor físico no equivalen a 10 minutos de álgebra. Aplicada a grandes periodos, a los 70 años de edad que el libro de los Salmos nos adjudica, la conjetura es verosímil o tolerable. Se reduce a afirmar que el número de percepciones, de emociones, de pensamientos, de vicisitudes humanas es limitado, y que antes de la muerte lo agotaremos. Repite Marco Aurelio: quien ha mirado lo presente ha mirado todas las cosas, las que ocurrieron en el insondable pasado, las que ocurrirán en el porvenir. El sol, la luna, las estrellas. Siendo tan grande en número y tamaño y a la enorme velocidad a la que se mueven estos astros, es imposible que no produzcan sonido de intensidades extraordinarias. Es ilógico que no oigamos tal sonido. La causa de que este no lo escuchemos es que existe. El silencio no existe. www.radio-arte.com. Long Player es una composición musical de 1000 años de duración. Se comenzó a tocar a la medianoche del 31 de diciembre de 1999 y continuará tocándose sin repetición hasta el último momento del año 2999, punto en el cual habrá completado su ciclo y comenzará de nuevo. Concebida y compuesta por Jane Finner, fue originalmente producida como una comisión del Arcángel y está ahora al cuidado de la Fundación Long Player. En tiempos de auge, la conjetura de que la existencia del hombre es una cantidad constante, invariable,